Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Es hora de cambiar el celular, señora, señor, niño, niña, anciano, anciana, joven, jovena o lo que sea que está pululando alrededor de algún receptor de radio y o de la computadora, porque también salimos por computadora, ¿vio? Usted sintoniza ahí la página de Radio Provincia y puede escuchar en vivo toda la programación. Aquí estamos comenzando este Nosotros y los Medios número 191. 191, programa Capicúa para terminar el año. No está mal. Arrancamos el año, sino que redondeamos este año con un número Capicúa. Mi nombre es Gustavo Gordillo, suele estar a mi diestra o siniestra, depende de dónde se siente, don Gustavo Bulla, que por algunos problemitas de salud está ausente hoy, pero se reincorporará a la brevedad, por supuesto. Del otro lado del vídeo, aquí lo estoy viendo, lo estoy observando al hombre más habilidoso con la tecnología, que logra hacer que esto parezca un programa de radio, a veces por lo menos, porque nosotros tratamos de dificultársela. Estamos hablando de don Martín Gómez, aquí en los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en este Nosotros y los Medios número 191. Allá en la ciudad de La Plata, bancándonos con la tecnología, la producción y esas cosas, está en principio el decano de los operadores de Radio Provincia, el hombre más sabiondo a la hora de mover potes y apretar teclas, don César Poffer, a quien le mandamos un abrazo en este último programa del año de Nosotros y los Medios. También debe estar allí la señorita Verónica Quiroga, que nos auxilia de variadas maneras, entre ellas enviándonos los mensajes que ustedes a través del 0800-222-1270, que dijo 0800-222-1270, pueden enviarnos. Ustedes marcan ese número, insisto, 0800-222-1270, es grata Lola, y nos cuentan lo que tienen ganas, y Verónica desde allá toma el mensaje, lo pone en la red y lo envía raudamente hasta este lugar en Capital Federal. Allá en Temperley está doña Ivana Casas, mi nombre es Gustavo Gordillo, ya lo dije, y ustedes del otro lado están dispuestos a escuchar esto que es el último programa del año de Nosotros y los Medios. Les juramos que por este año no hacemos ninguno mal. Último programa del año, decíamos, número 191, Capicúa, para este sábado 27 de diciembre. Sábado 27 de diciembre, que como siempre decimos, han pasado algunas otras cosas. ¿Qué otras cosas han pasado? Bueno, les cuento que, por ejemplo, en la España, ¿vio? Allá en la madre patria, como le solían decir, en un pueblito, en realidad ni siquiera podemos estar muy seguros de que eso sea España, ¿no? Porque los muchachos de las distintas regiones españolas están en permanente puja por convertirse en naciones aisladas. En este caso, una de ellas, una de las que más identidad tiene y que más ha peleado junto con la vasca, es la catalana. Allá en un pueblito de Poblesec, cerquita de Barcelona, de hecho dentro de Barcelona, nacía en 1943, un 27 de diciembre, como hoy, un muchacho que bueno, siendo hijo de anarquistas y de laburantes, fue a una escuela industrial para ganarse el mango. Y tipo 12, 13 años empezó a intentar algo con la música, porque la gente siempre le gusta la música y siempre cree que puede cantar, que puede componer, que puede hacer temas. En este caso estamos hablando de un muchacho llamado Joan Manuel, Serrat Teresa. Uno de los más grandes compositores, sin duda, en idioma castellano, con, en mi humildísima opinión, que de humildísima no tiene nada, pero sí de opinión, el mejor tema compuesto y cantado por Joan Manuel Serrat. La del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio. Alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas. Joan Manuel Serrat, el autor de este romance del Curro del Palmo, una composición realmente maravillosa del Nano, como se lo suele llamar también, a don Joan Manuel Serrat. ¿Qué pasó? ¿Me caí de la mesa? ¿No me estoy escuchando? Hola, hola. Estamos bien, me dice Martín. Bien, digamos que Joan Manuel Serrat, que había estudiado la escuela industrial, que en el 65 se gradúa como perito agrícola, estamos hablando de alguien que nació en el 43, o sea que tenía 22 años, y se presenta en el programa Radioscope de Barcelona para interpretar sus primeras canciones. Al toque consigue un contrato y grabar su primer disco. Por supuesto, siendo barcelonés, siendo catalán, sus primeras composiciones, sus primeras canciones eran en la lengua catalana, que por supuesto estamos hablando de parte de la égida franquista de España. En esa época estaba, es inmediatamente prohibido, no se podía cantar en catalán, no se podía expresar el catalán de manera natural. Serrat entonces pasa a formar parte de un grupo llamado Els Setze Jutges, algo así como los 16 jueces o algo por el estilo, donde en lengua catalana hacían canciones de Jacques Brel, de Jordi Brassens, de Leo Ferré y algunas propias, pero lo que hacían era traducir a la lengua catalana estas composiciones de los inolvidables franceses como Brel, como Brassens. Brassens incluso le compuso una canción a don Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, que por estas cosas del catalanismo, por su procedencia anarquista, etcétera, etcétera, es casi de inmediato vetado, prohibido en las radios españolas. No obstante, sus discos sí se pueden grabar, sí se pueden vender y tiene un éxito muy importante. Y arranca a andar de gira por distintos lugares. Joan Manuel Serrat, entonces, que el día de hoy está cumpliendo, entonces, y dijimos 43, estamos hablando de 70-71. 71 años para don Joan Manuel Serrat, que componía y cantaba cosas como esta, recordemos. Que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad. Y un manojillo de escarcha. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Este romance del Curro del Palmo, una suerte de copla de aquellas antiguas españolas de las que era muy afecto Joan Manuel Serrat, y que cuenta la historia de este muchacho, el Curro del Palmo, que estaba enamorado de una mina que no le daba bola, que lo intentaba, y la mina le decía, le dice burlona, carita gitana, ¿cómo hacer buen vino de una cepa enana? Y el Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y el Curro se muere por ese mal bicho. Una poesía maravillosa. Yo me encerré en esa historia del Curro del Palmo. Que decíamos, en medio de todo eso, en el 75 anda de gira y en España condenan a muerte a un grupo de etarras, y desde México, que es donde estaba Joan Manuel Serrat, condena esa política, condena la política franquista, dice que solamente se podría reconocer como gobierno a la República Española, ya que don Francisco Franco había dado un golpe de Estado, y desde allí tiene que permanecer fuera de España durante un buen rato, cosa que también hace mella en sus composiciones. De hecho, esta canción, Romance del Curro del Palmo, sale en el disco Para piel de manzana, que precisamente había salido en el momento en que él hace esas declaraciones, con lo cual queda absolutamente prohibido y se le complica la difusión de esta obra. Yo, Manuel Serrat, entonces estamos recordando que después sería agasajado con premios varios, que en la Argentina es un ícono y es un amado por muchísima gente, entre ellas muchísimas mujeres. Él tenía su pinta, John Serrat, y dicen que todavía la conserva, 71 dijimos, está cumpliendo el nano, John Manuel Serrat, a quien escuchamos un poquito más y nos vamos al próximo recordatorio. Hoy me vi en el espejo y respiré ando. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Y esto que estamos escuchando es doña Alina Gandini. La musiquita ya me tiene loca. ¿Por qué estamos escuchando a Alina Gandini? Ya mi papi no me quiere. Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona. El batido se me afloja, pero el piso está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Porque un 27 de diciembre, igualito que hoy, pero 2 años después de que naciera don Joan Manuel Serrat, en medio de las negociaciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial, teniendo el objetivo de que no volviera a ocurrir una conflagración semejante, no por cuestiones ideológicas, sino claramente porque ninguna nación se viera de las naciones principales, por supuesto, de las potencias del mundo, se viera tan complicada económicamente que tuviera que invadir a sus semejantes, crean un organismo en 1945 que comienza a funcionar un 27 de diciembre como hoy. Y el organismo que se crea un 27 de diciembre como hoy, un 27 de diciembre como hoy comienza a funcionar en 1945, no es otro que el afamado, el nunca bien ponderado, el tan presente durante tantos años de los argentinos, salvo en esta última década, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, que se crea como una manera, una suerte de balanza banquera, para bancar precisamente a aquellos países que tuvieran mayores complicaciones, en especial a aquellas potencias internacionales. Después de 1976, cuando toda la movida cambiaria se disloca y cambia su rumbo, empiezan a participar más activamente, que ya lo estaban, pero ya sin ninguna duda, los muchachos del norte de América, esto es los Estados Unidos. Desde ese momento del vicepresidente segundo siempre fue un estadounidense, mientras que su presidente fue variando. Cada estado debía definir su moneda en relación con el oro o con el dólar americano. Considerado este como la moneda comercial, todo debía subsumirse a esta medida. El Fondo Monetario Internacional, que desde que la revolución fusiladora, la revolución libertadora, entró de lleno a este organismo, ha ido marcando las políticas y opinando sobre el desarrollo de las políticas económicas de la República Argentina y, por supuesto, de muchísimos otros países de lo que se llama el Tercer Mundo, pero que a partir del 2003, particularmente, empezó a dejar de tener eficacia. Recordemos, el Fondo Monetario Internacional, uno de los más activos participantes y de los más aplaudidores de la política que llevaría a la crisis que en 2001 destrozaría todo el sistema político argentino. Fondo Monetario Internacional, tus canciones son cafonas que le escuchen mongo. Fondo Monetario. Y nos vamos directamente al próximo recordatorio, porque en 1968, un día como hoy, 27 de diciembre, 1968, nuevamente en la madre patria, pero en Madrid, nacía Diego Ramón Jiménez Salazar. ¿Quién corno es Diego Ramón Jiménez Salazar?, se pregunta usted, rascándose la cabeza y dándole puñetazos a sus semejantes. Barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Y nos vamos de Cataluña, nos vamos de Europa a directamente el flamenco. El tipo nació en Madrid, Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como Diego El Cigala. Un tipo que andaba, hizo toda su infancia en el barrio del Rastro, en Madrid, y que con esta movida, con esta onda del cante, del cante flamenco, no logran nunca un éxito tremendo, porque es una cosa muy particular de cierta región española. Sin embargo, algunos, como mencionábamos hace unos sábados a don Morente, o como estamos recordando hoy a don Diego El Cigala, logran, mediante su versatilidad, agarrar otros géneros, agarrar otras canciones. En este caso estamos escuchando Nieblas del Riachuelo, un tango maravilloso que realmente lo hace con un gusto y una particularidad especial. Usted dirá, eso no es tango. Bueno, puede ser que no sea tango, pero sigue siendo una hermosa canción en la voz de Diego El Cigala, Diego Ramón Jiménez Salazar, quien está cumpliendo años en el día de hoy. Está cumpliendo 46, dame. Sí, exactamente, 46 años para Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego El Cigala, que todos lo conocen en la Argentina a partir de aquel Lágrimas Negras que haría con Bebo, con el guitarrista cubano. Y acá haciendo Valderrama, escuchen qué raro esto. El bombo con la baguala y salvorota quemando. Un gran cantor, Diego El Cigala, pero este programa no se trata de música, sino de otras cosas, así que vamos con el último recordatorio de otro 27 de diciembre como hoy. Y en este, con esta mezcla de marcha peronista, heavy metal y racinguismo, estamos recordando que exactamente hoy, hace 13 años, mientras el país se iba desangrando, mientras empezaba a tratar de salir después de la renuncia de don Fernando de la Rúa, la Argentina tenía un presidente que parecía tener ganas de gobernar. Después se demostró que no muchas, pero que al principio parecía tener ganas, estaba muy contento cuando subió don Adolfo Rodríguez A. Y en medio de esa presidencia, el Racing Club de Avellaneda, que debía disputar su último partido por el campeonato mientras River hacía lo propio y le mordía los talones, logra, merced a esta definición de campeonato, entre otras cosas, que se levante el estado de sitio decretado por don Fernando de la Rúa aquel 19 de diciembre. Parece que los muchachos de entonces ya tenían bastantes pálidas, no parece, esto es efectivamente así, había demasiadas pálidas, y consideraron que estando Racing, después de 35 años, a punto de coronarse campeón, era algo así como un dislate que no pudieran jugar y que el campeonato se dilatara hasta no sabían cuándo. Así que se levanta el estado de sitio y durante la presidencia de don Adolfo Rodríguez A, Racing llena dos canchas de fútbol, porque tiene que jugar con Vélez en la cancha de Vélez, pero como es el último partido y como Racing está por coronarse campeón, se abren las puertas de la cancha de Racing, del Cilindro de Avellaneda, en donde todos aquellos que fuimos pudimos observar el empate que coronó campeón al Racing de Avellaneda por una enorme pantalla gigante. Es un partido final donde el gol, como en este último caso, fue un cabezazo, en aquel caso en el 2001 de don Gabriel Loeschborg, y que le dio a Racing por fin una alegría después de tantísimo tiempo para enorme felicidad de sus adeptos, entre los que uno se cuenta. En fin, Racing Club hace 13 años exactamente ganaba el campeonato de fútbol en la apertura del año 2001. Y como dijimos, este no es un programa de efemérides, este no es un programa de música, este no es un programa de fútbol. ¿De qué es este programa?, se pregunta usted. Pues sencillamente, de tal cual lo dice su nombre, recuerden, nosotros y los medios. Se trata de pensar, de recordar, de reflexionar, de tener en cuenta lo que ocurre en los medios de comunicación, estos instrumentos, estos dispositivos tan complejos, tan discutidos, tan vapuleados, y que nosotros, desde este humilde lugar, semana a semana vamos desgranando acerca de los comportamientos de gente que, en vez de comportarse como si fuera integrante de un medio de comunicación, se comporta como si concretamente hicieran política. Nosotros lo que tratamos en todo caso es de ir viendo, desnudando algunas de estas trampitas. Lo cierto es que para este programa, para este 191 de Nosotros y los Medios, hemos preparado un pequeño, aunque larguito, resumen de las actividades ocurridas en los medios de comunicación de nuestra patria. Recordamos la vía de comunicación, si alguien tiene ganas de comunicarse, si es que alguien escuchando, cosa que siempre está en duda, 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación. También tenemos Twitter, es @nilmedios, también tenemos Facebook, que es Nos Los Medios, también tenemos un mail, que es nilmedios, NYL Medios, siempre que decimos Nil Medios es NYL Medios, @gmail.com. Y también tenemos en distintos lugares un blog donde ustedes pueden escuchar todos los programas habidos y por haber de este ciclo llamado Nosotros y los Medios, que ¿cómo se llama?, ¿cómo acceder? Pues pone Nil Medios, siempre NYL Medios, .blogspot.com, y ahí escucha este programa y todos los anteriores. Decíamos que habíamos preparado un pequeño resumen, en este caso el primero de ellos tiene que ver con las actividades de ciertos periodistas distuelos que han hollado nuestra patria, lo más destacado del quehacer periodístico nacional a raíz de los hechos más salientes del año. Un pequeño resumen, dijimos, vamos con él. Hola, Vitorino, ¿cómo estás? Rica mañana de viernes. Bien. Linda la mañana. Sí, no tomé mucha nota, ando un poco confundido. No te preocupes. Es una locura poner a alguien expuesto, vive en tal dirección, en tal piso. Quiero decir lo siguiente. No te sientas obligado, Nelson. No me siento obligado a nada. Quiero marcar lo siguiente, Víctor. Creo que, por supuesto, el problema que hay con vos y con Mañeto tiene toda la característica de una situación que cada uno conoce y seguimos. Sé lo que significa esto de lo que te ha pasado, porque a mí me ha pasado con el gobierno. Todo ¿quién dieron tu dirección? Me ha pasado con mi dirección, me ha pasado con la foto, me ha pasado con los scratches. Pero salió mi dirección dada en las redes sociales. Las redes sociales es otra cosa. No, pero gente a fin de gobierno. Esto es muy concreto. Por supuesto, con los dos canales más vistos. Dar la dirección vinculado a un hecho mafioso no es lo mismo de esto que me estás diciendo. Estoy hablando de un mafioso que a través de sus medios de comunicación ayer dijo mi nombre. No vale el contraste de eso. Vale, que vos me digas Hugo, a mí me hicieron lo mismo. No es lo mismo. Yo te digo que Mañeto, en la cobertura de todo el día, dijo mi nombre, mi dirección. Si vos tenés lo mismo, mostrarme. Pero, por supuesto, si yo he tenido. Las redes sociales son otra cosa. Si un tipo pasa, me ve salir de un lugar y dice en la red social donde yo vivo es distinto a que un medio de de comunicación lo diga, por los 300 canales que tiene ese ladrón de Mañeto, pero que den tu dirección, que vos salgas de tu casa o entres a tu casa a las 11 de la noche y veas dos tipos que se desplazan y que de alguna manera te hacen con la mano, ya vas a ver, pero no es un chiste. Pero yo también lo tengo. No, te hubiera agradecido que no fuera solidario. No, ¿cómo no lo voy a hacer? Porque te cansabas la boca y chao. Hoy fue un día muy conmovedor, por lo menos así lo viví yo, con el tema de la aparición del nieto de Estela de Carlotto. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Confundido con eso, porque no me acuerdo las cifras exactas, pero que es el nieto número 114. Y sin embargo tuvo un peso que no había tenido prácticamente ningún otro, ¿no? Sí, por el símbolo de Estela. En algún momento me preguntaba si no sigue siendo esta Argentina del famoseo, ¿no? De que aparece el nieto de una persona muy conocida y es distinto de cuando aparece el nieto de una persona menos conocida. Y eso me incomoda un poco, ¿sí? pero me parece que el hecho de que este haya tenido esta relevancia remite a esto, a una vez más a la política de la celebridad, del famoseo, de la diferencia entre unos y otros. ¿Cuántos años tenés vos? 11, desde cuando yo nací vino Néstor Kirchner a ser presidente, después Cristina, y esperemos que toda mi vida sea el kirchnerismo el que gobierne. Apareció un video de un nene acá, llamado Casey Wander, y hay una cosa que quiero aclarar, no es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. Ahora, Casey, anda a Disney, querido. Anda a Disney, querido. Tenés 11 años. Tus viejos te están cagando, Casey. Tus viejos te están cagando, Casey. No le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. Casey, sé chico. Después vas a tener tiempo de decir lo que estás diciendo o cualquier otra cosa. Pero vos no podés hablar como Aníbal Fernández, Casey. Pero vos no podés hablar como Aníbal Fernández, Casey. Pero vos no podés hablar, Casey. Pero vos no podés hablar, ¿me entendés? Porque sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. Es terrible por él y por los padres. Es terrible por él y por los padres. Es el hijo de Goebbels. Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? Hay una cosa que quiero aclarar. No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. Me hace ruido que el chiquito esté hablando. Me hace ruido que el chiquito esté hablando. Ayer leía una noticia. La FARC iban a empezar a matar a los chicos de 10, 11, 12 años que estaban con ellos, que se ya les habían dado vuelta. En Israel vi a los chicos de 18 años con las ametralladoras. Esa es la niñez que yo no quiero. La niñez que yo quiero es la niñez que puede hablar de esto, puede hablar de Disney, puede hablar de Mickey, puede hablar de esto, puede hablar de Disney, puede hablar de Mickey. Anda a Disney, querido. Yo me crié con el Pato Donald, con Disney. Ahora lo tengo que ahogar al Pato Donald. Alfredo es el hombre de la foto. ¿Qué querían los vecinos? ¿Por qué lo golpeaban? Está por mitad. Uno quería matarlo, otro no le peguen porque lo van a matar. Alfredo, no estaba la policía ahí para hacer lo que usted hizo, evidentemente. ¿Usted cuando lo tenía en el piso pensaba, este pibe por ahí sale y me viene a buscar? ¿En algún momento lo pensó? Ah, si me viene a buscar, madre, o lo agarraremos atropada, qué sé yo. Nunca pensaron en la instancia de que si lo viene a buscar hay un policía, evidentemente, porque usted siente que se tiene que defender solo frente a esta situación. Vos viste que están buscando a la gente que como vos ha golpeado a este hombre, que como vos ha golpeado a este hombre. Le voy a cambiar la pregunta. Yo no lo volteé. Vos lo redujiste. Porque decís como vos. El linchamiento es justicia por mano propia. Pero también las autoridades tienen que comprender que la gente está harta. En Rosario mataron un arrebatador. En Palermo casi levantan a un carterista. Porque vos fíjate que estos pibes que agarraron, además de comerse las palizas, ya están en la calle de nuevo y más resentidos. El chico que fue golpeado no va a salir más a mano limpia. El código de Hammurabi, aquel ojo por ojo, diente por diente, que ahora parece terrible, en realidad era progresista en el momento. Porque era, loco, no lo matemos. Si hizo algo, hagámosle lo mismo, que es un desastre. Pero que era progresista frente a lo anterior. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que la pena volvió a ser desproporcionada. Pero para menos. Antes era para más. Ahora se está condenando por menos. ¿Y quién trata de compensar ese desfase entre la realidad y la pena? La gente haciendo justicia por mano propia. Hemos llegado a una instancia superior de la inseguridad. Inseguridad hay en muchas partes del mundo. Ahora, que maten jubilados a palos son cosas que realmente no son habituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, golpizas a ancianos. Yo estoy de acuerdo con que matar a una persona a palos en la calle o a patadas es un homicidio, pero no le escuché esta preocupación al doctor Zaffaroni cuando matan jubilados, que matan uno cada cuatro días y los matan a palos. La vida de Medina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Perfil de la chica que fue titulado en el diario Clarín del sábado como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. El texto continúa con muchísimos datos de la presunta vida privada del adolescente, haciendo eje en que nunca trabajó, más de una vez se peleó en la casa y desapareció varios días, se levantaba todos los días al mediodía, iba a la plaza y se quedaba con amigos hasta la madrugada, se hizo cuatro piercings, le gustaban las redes sociales y tenía cinco perfiles de Facebook, nunca dice en qué anda, tiene amigos mayores. Que Melina no estudiase, no, que Melina fuera a los boliches, no habilita que cuatro asesinos la maten. Digo, aclaremos esto porque en Argentina siempre culpamos a la víctima. A las pocas horas que se conoció la historia completa del caso Melina era, y bueno, viste, una Bueno, viste nada. Decir que estamos los medios para frenar esa tendencia. Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor. No vamos a abrir un juicio de valor. Pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. En algún momento le iba a ocurrir algo. En Argentina hay una tendencia a acusar a la víctima de todo. Si no paramos la bocha, Melina es la culpable de su muerte. Decir que estamos los medios para frenar esa tendencia. La chica dice que hay uno que hasta bloquea la puerta. Está bien, vos no te vas, pero ¿para qué? ¿Para jugar a la dama? No. No, no, querían mantener relaciones sexuales. Lo que pasa es que esta chica habla de golpes que la dejan semi-inconsciente y que cuando está semi-inconsciente le empiezan a generar un ataque sexual que tiene que ver con una violación de todas las maneras posibles. Y que luego, cuando ella intenta ayudarla, la vuelven a golpear y ahí se produce la muerte. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está el alcohol? Lo que no se sabe es si fue estos imputados con Melina y después contra Melina o si fue de entrada contra Melina. No se sabe. A lo mejor cuando fue con Melina, también fue con Melody. Las pelotas de la sociedad están cada vez más llenas. ¿Ustedes se dieron cuenta lo agobiante que termina siendo vivir en Argentina? Cuando con el tema del campo cambia la línea editorial del grupo y empiezan a hacer, digamos, mucha más oposición, y yo ya no me sentí cómodo. Explícame, Gato, porque estoy en TN hace 7 años y siempre, en para más, para menos, pudimos hacer lo que quisimos. Con alguna excepción. Vos sos un programa de afuera. Tanto Marcelo como yo éramos empleados del grupo. La línea editorial del grupo pasaba por A Dos Voces. Después de la batalla con la 125, hay cosas que quisiste hacer y no pudiste. No se podían hacer. Si nos vamos a empezar a separar de todo lo que están acusados de corrupción, negro, creo que en esta mesa necesitamos los tres. Vos acordate algunos capitales de Revista 21. Nosotros laburamos en una revista donde yo recuerdo que había algún colega que laburaba para la CIDE. Vos lo sabés. No, y llegaban las notas en un sobre. Corach mandaba nota en un sobre. Nota. Que yo supiera, pero bajo ningún aspecto, ¿eh? Néstor, lo aviso. ¿Qué nota? Nota periodística. Pero de ninguna manera. Yo lo vi. Un resumencito de lo andado por nuestros superhéroes semanales, los muchachos periodistas. Allí escuchábamos primero una encendida discusión y una encendida defensa de Nelson Castro de la privacidad de Víctor Hugo, cuando le dice: yo te entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Y Víctor Hugo casi lo agarra del cogote, porque recuerdan ustedes que a raíz de un caso de Fariña, sí, los muchachos de Canal 13 y de TN se la pasaron diciendo dónde vivía Víctor Hugo, algo que siempre es peligroso, andar diciendo la dirección particular de alguien que sale en la tele por distintas razones, digamos, desde las acciones efectivas que perjudican a la audiencia, desde la locura que puede embargar a alguien que está observando. Piensen ustedes en el imbécil de Mark Chapman, por ejemplo, digamos, sabiendo dónde vivía John Lennon, simplemente lo fue a buscar. Obviamente que John Lennon y Víctor Hugo no tienen nada que ver, pero imbéciles hay de toda talla y de todo tamaño. No se puede dar la dirección de alguien que es conocido mediante los medios. Después escuchábamos a Caparrós, que en un alarde, Martín Caparrós, en un alarde de sensibilidad y de corrección política, de incorrección política, de hacerse el niño rebelde, del infante rebelde, como suele hacer este muchacho que ya ha pasado largamente los 50 años, dijo que con el caso que casi toda la población argentina se conmovió, esto es con la aparición de el nieto de Estela Carlotto, perdón, el nieto de Estela Carlotto, a él le produjo una sensación rara, así, confusa, si no era cosa del famoseo. Bueno, así estamos los argentinos que pretendemos tener algunos intelectuales, o al menos que así se llaman, o periodistas. Vaya uno a saber cómo se denomina a sí mismo don Martín Caparrós a esta altura. Después escuchábamos a La Nata y a Silvia Fernández Barrio en una apología, en un en un intento de entronización de aquel muchacho congelado, Walt Disney, como la inocencia y la niñez misma. Habría que recordarles a Silvia Fernández Barrio y a Jorge Lanata y al diputado ese que hablaba, que don Walt Disney era, entre otras cosas, un republicano furioso, un anticomunista tremendo y sobre todo muy, muy, muy norteamericano, con lo cual las ideas de Disney con la niñez argentina, aunque han sido compañeros de ruta muchísimas veces, la verdad es que no tienen mucho que ver. Lo cierto es que, ¿por qué hablaban de Walt Disney, Lanata, Silvia Fernández Barrio? Porque apareció un pibe de 11 años llamado Casey Wonder que se atrevió a tener un pensamiento político. Ustedes dirán, es el pensamiento de los padres que le hacen la cabeza. Sí, ok, a ver, ustedes no tienen hijos, señores. Prueben, ¿no tienen sobrinos? Digo, ¿no tienen algún niño cerca? Bueno, prueben inculcarle ideas a esos chicos. Prueben decirle que sean peronistas, hinchas de Flandria. Ustedes prueben. Digan, ah, vos tenés que ser radical, tenés que ser comunista. El pibe de 11 años te mira y te hace un gesto que es irreproducible por la radio, simplemente porque en la radio no se ven los gestos. Así que lo cierto es que el problema es que Casey Wonder, y ya lo dijo la presidenta también, aparte era rubio y se llamaba Casey Wonder. Esto los puso de la caramañola a estos muchachos, que un chico, porque si hubiera sido un negrito de acá, de la villa La Zabaleta, que hubiera dicho una cosa así, van a decir, bueno, ¿qué querés? Son negros, no entienden. Ahora, ver a un pibe de clase media, como ellos quisieran ser, rubio, y con ideas propias, todas cosas que ellos quisieran hacer y no tienen, digo, por ejemplo, ideas propias, los pone muy, muy nerviosos y acuden enseguida al señor míticamente congelado en los Estados Unidos. Después, ¿qué más? Bueno, pasamos por uno de los temas del año, que fueron los linchamientos. ¿Vieron que en un lapso de 3-4 semanas hubo 3 o 4 linchamientos o intentos de linchamiento? Las turbas enardecidas de la población argentina atacaban a cualquiera que pareciera ser un delincuente, y luego no pasó más. O los delincuentes empezaron a tener cara de gente normal, o las furias no eran tantas, o simplemente el agite de los medios bajó un poco la intensidad, y con lo cual todo el mundo entendió que esto era un disparate. Recordamos, hubo un linchamiento real en Córdoba, gente que mató a un hombre, no a un arrebatador, como dice Chiche, ya que no se comprobó que hubiera arrebatado a nadie, simplemente mataron a un hombre de quien sospechaban que era un arrebatador. Luego por acá, por Palermo, se quisieron cargar también a alguien que también creían que era un carterista, pero por supuesto no le encontraron ningún elemento robado, y que escuchábamos como un portero de un edificio lo había defendido a este muchacho, pero no había impedido que lo maten a patadas. Y escuchábamos ahí las barbaridades de Sandra Borges y de Feynman, hablando de justicia por mano propia, hablando del linchamiento. El linchamiento no es justicia por mano propia, es un delito penal, digamos. En fin, Lanata levantando el código de Hammurabi, aquello de ojo por ojo y diente por diente. Longobardi hablando de unas imaginarias y por él muy sentidas golpizas a palos a los ancianos. Yo hace mucho que no me entero, mayormente casi desde que nací, de ancianos que hayan sido molidos a palos, pero evidentemente Longobardi está en contacto con gente que le pasan esas cosas. Esto es parte de lo que el periodismo nos ha legado en este año, y tuvimos como broches finales el caso de Medina Romero, con todos los prejuicios habidos y por haber, porque nuevamente se trataba de una chica de un barrio pobre que tenía culturalmente actividades que suelen ser adjudicadas precisamente a los pobres. Esto es, iba a la bailante, se juntaba con los pibes, chupaba, le gustaba divertirse, era un adolescente, vamos, ¿a qué adolescente no le gusta todo eso? Y que fue brutalmente asesinada por todavía no sabemos quién. A esta altura, todavía no se ha elucidado ese crimen. Pero ni lerdos ni perezosos los muchachos de los medios de comunicación salieron a endilgarle la culpa o la responsabilidad, o gran parte de la responsabilidad, precisamente a la pobre Melina Romero. Decir que estamos los medios, decía Doman, para evitar eso. No parecía que lo estuvieran evitando, ni Doman, ni Canaletti, ni Clarín, ni Leuco, ni Carnota, ni ninguno de esos. Y por último, como broche final, Slotoviazda y Tenenbaum asombrándose tremendamente de que hubiera casos de corrupción dentro del periodista, de que del periodismo, de que en la revista 21 hubiera gente que mandaba sobres y que mandaba notas escritas, o que en TN hubiera alguna clase de censura, se asombraba Slotoviazda. Vamos a ir a la tanda, si esto es posible, y continuamos, porque tenemos mucho más en este Nosotros y los Medios 191, como dijimos, el último programa del año, si César Poffer es tan amable, sé que se desplome la tanda sobre nosotros. 0800-222-1270 el teléfono. Comienza espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso, todos los lunes de 22 a 23. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Por eso, para vos que querés saber, ahora podés hacerte el test de VIH en la Facultad de Ciencias Exactas. Es gratuito y confidencial. Elegí saber. Podés acercarte todos los primeros miércoles de cada mes, de 9 a 16 horas, al Laboratorio de Salud de la Facultad, en calle 50 y 115. Los resultados se entregan en un ámbito amigable donde vos podés hacer las preguntas que te surjan. El asesoramiento está a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de La Plata. Elegí saber. Potencia tu información. Ingresa en la UNIPE, Universidad Pedagógica, pública y gratuita. Conoce más en www.unipe.edu.ar. Universidad Pedagógica, comunidad de aprendizaje. Finaliza espacio publicitario. Continuamos con este Nosotros y los Medios 191, La Letrina, y de allí parecían haber salido los muchachos que recién escuchábamos. La Letrina es el número que le asigna al 91 el significado que le asigna al número 91, la quiniela. 191, el programa, último programa del año, aquí sin nuestro habitual co-equiper, don Gustavo Bulla, que anda medio sintiéndose un poquito mal en la casa, así que lo hemos dejado para cerrar el año con este programa. Y si escuchábamos a todos los periodistas, o parte de todos los periodistas, con los temas más trascendentes, con los temas más particulares, con los temas más candentes de este año, usted se preguntará, ¿y qué hacían los políticos mientras? Ah, ¿usted se pregunta esas cosas? ¿De verdad se pregunta esas cosas? Escuche. Para Elisa escribo esta canción, ella es Elisa la Carrió. Siempre es el prejuicio, ¿se acuerdan cuando nació Unen en Capital? Decía, ¿cuánto dura el matrimonio Pino Lilita? Y dura y está bárbaro, y ahora se ha ampliado, digo, ahora ya hay muchos maridos. No hay, sin prohibición, posibilidad de ser libre. Pero si no es el gobierno de los más fuertes, que en definitiva es el gobierno del PJ. La república es despersonalizada. La república lo que una ama es la constitución. Volvió Elisa Carrió. Si vos, por ejemplo, mira, estamos hablando de un conflicto mundial. Estamos pensando que la geopolítica nos lleva al Pacífico. Entonces, algunos chilenos decían, y bueno, tuvimos que aprender el mongol. Es un cambio de una envergadura civilizatoria. La vieja ruta de las Indias era el canal de Magallanes. El canal de Magallanes es geopolíticamente estratégico. Y esa es la alianza por el Pacífico. La alianza por el Pacífico es que los puertos más importantes empiezan a ser del Pacífico. En México, la pelea que están dando es que los productos están pasando por el negocio del narco en el puerto de Manzanillo. Esta es la alianza con el Pacífico. Bachelet dijo muy claro. Yo no sé cómo se equivocó tanto Brasil. ¿Cómo cambió esto tan drásticamente? Esto cambió drásticamente porque Estados Unidos se alejó del conflicto estratégico mundial, porque en 5 años o 10 años va a ser el primer productor mundial de petróleo. Esto pobre Israel, ¿eh? Ahí se tiene que ocupar el Papa y pobre Europa. ¿Te das cuenta que Merck no puede responder? No puede responder Alemania a el avance de Putin. Entonces están con algunas sanciones. Acá hay una debilidad occidental muy fuerte. Y por el otro lado, la zona del Levante ya tiene la media luna chiita, alianzas con China y Rusia. Ahora Carrió confirmó que se va de UNEN y aplazó la definición sobre su candidatura presidencial. Esto no le hace bien a UNEN, ¿no? No, por supuesto que no. En fin, hay que ver si es cierto, hay que ver si no es una... Lo estoy leyendo en este momento en infobae.com. Bueno, en fin, me sorprende un poco porque ella fue fundadora de este espacio y una cosa son las disidencias. Dice que no quiere ser funcional al triunfo de Daniel Scioli en el 2015, no descartó competir en las elecciones primarias con Macri. Carrió confirmó, y está en todas las pantallas, se va de UNEN, ¿eh? Se va, no integro más UNEN, bueno, acabo de decir. Mire, yo, que no sé, mire, lo que es extraordinario es que no ha habido un gran debate de... Yo sigo esa causa radical, liberal, soy de abuelo conservador, de padre radical, quiero la república, me casé con un peronista, yo soy una atracción turística que es mucho más importante que ser candidato en la Argentina. Volvió Elisa Carrió. ¿Cómo tomó esta resolución del radicalismo de priorizar una fórmula propia? Como la mejor forma de que el PJ gane en la primera vuelta. Si las fuerzas no peronistas no se unen, puedo ser candidata a presidente en otro frente o si se amplían frentes. ¿Usted tiene, por ejemplo, un pedido de una pericia psiquiátrica pendiente en tribunales? Más allá de que después me manden al Moyano, el señor Massa avisó a narcotraficantes que los iban a allanar para que no estén las pruebas. Pero está pendiente, ¿no?, esa pericia. Por supuesto, yo me someto y que se sometan todos a rinoscopía. Creo que expreso a buena parte de la nación, solo le pido apoyo. Yo no me enojo, soy una estratega de la política. Y juego fuerte. ¿Usted cree que de gol no jugó fuerte? A Churchill le decía que estaba loco, que tomaba whisky, pero salvó al mundo de la Segunda Guerra Mundial. No cuenten conmigo para estas experiencias menores de gente menor. Por un lado, tengo una gran liberación, porque me costaba mucho sostener reuniones con todos donde todos tenían distintas opiniones. ¿Saben qué? Yo me liberé de una mochila, porque es imposible trabajar con mediocres. Esto es una parodia, UNEN, ¿me entienden? Es una parodia de presidenciales. Pero más aburrido que hay. Pero que sigan eso y pongan el fracking. Que Pino haga campaña con el fracking, a ver cuánto voto tiene. Lógico. Con el único que mantengo relaciones con Sanz. Voy a ayudar a generar un espacio no peronista en la provincia de Buenos Aires. Lo que está haciendo el radicalismo y sobre todo el socialismo y Cobos es seguir jugando para Cristina. Como llenaron de narcos Santa Fe y como el señor Cobos rompió el radicalismo en el 2007. Se fue con Cristina, fue socio de Cristina y se financió con la efedrina. ¿Cuántos votos tiene Pino? Nada. Pero Macri. Si Pino vino acá diciendo que hacía cualquier cosa para ser senador. Cualquier cosa era capaz. No, yo no era de la derecha antes. Pero me vino a buscar acá porque si no, no era Scioli senador. ¿Es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. Ajá. Si usted me apoya, si ustedes me apoyan en la candidatura, yo impongo la Alianza Amplia. Ahora, si ustedes dicen, no, Lilita, pero... Fíjense jorobar con el pero. Yo peleo con pasión como peleó Sarmiento por la educación. Usted no me da apoyo. Es muy difícil la lucha cuando usted apoya a narco porque tienen linda cara. La verdad es que la sociedad también hace muy difícil una nación distinta. Tengo un Facebook casi de 500.000 personas, así que sé lo que piensan, sé a dónde quieren ir. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Bienvenidos a los 8 escalones, fuerte el aplauso para Tete Custarot, fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Y ahora vinieron políticos, vinieron deportistas, periodistas. Hoy en los 8 escalones, Daniel Meca, Néstor Antonio Pitrola, Pablo Rabey y Gabriel Solano. ¡Sí, señor! Daniel Meca, periodista recibido en TEA, poeta, docente, publicó en medios de prensa como Revista Eñe, Clarín Perfil. Néstor Antonio Pitrola publicó 3 libros, desde 2013 es diputado de la Nación Argentina, uno de los principales dirigentes del Partido Obrero. Pablo Rabey, licenciado en Antropología. Gabriel Solano milita en el Partido Obrero. Más o menos algunos lazos me doy cuenta cómo son, pero me cuentan ustedes, ¿cuál es el parentesco, la relación? Bueno, hola Guido, Tete, Iván. Mirá, nos une el Partido Obrero. Hola a todos. El partido Obrera. ¿Es cierto que cuando viajan en algún transporte público, puntualmente a Néstor Antonio Pitrola, se sacan fotos contigo y las suben a las redes sociales y son trending topic? ¡Oh! No me puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Me pasa todo el tiempo, Guido. La gente valora mucho... A ver... ...que vivo como pienso. Cosa que no ocurre con todos los políticos. Ah, es por eso que se sacan la foto. ¿En serio? Claro, no encuentran un político en subte, apretados como viajamos. Debe ser una gran idea. Y me ha tocado una vez que me aplaudió el vagón. A propuesta de uno de los pasajeros. ¿Usted es el jefe de los minisupers? Hoy recordamos un momento que nos unió de la lucha. A ver. Cuando en un festival, en la puerta de una fábrica que, en la que yo trabajaba y que estábamos luchando por su puesto de trabajo, la editorial Atlántida, tuvimos un momento de una pequeña conquista de la lucha. Hicimos un festival y ¿viste esos palcos donde hay más gente arriba del palco que abajo? ¿En serio? Y empezamos a saltar, el que no salta es un, y nos vinimos todos para abajo. Bueno, creo que quedé sano de casualidad. ¿Es cierto que haces, practicas pilates? Sí. Sí, practico pilates hace ya como 3 años. Una espartana manera de hacer ejercicio para que no sea malinterpretado. ¡Ocho Orozco! Y si los desaguisados de nuestros compañeros, amigos, colegas, hermanos, ídolos, periodistas fueron lo suficientemente gruesos y de un calibre pocas veces visto, su contrapartida, los muchachos de la política, no le fueron en saga. Ustedes dirán, aquí faltaron muchos políticos, pero lo que pasa es que los hechos más sonoros han sido protagonizados por la gente que estuvimos escuchando. Primero, la doctora Elisa Carrió, con su inefable don de gente, con su pasión por la construcción política, por la unidad, por el frentismo, por lograr un gobierno de unidad nacional, la llevó a juntar a gente que no se tendría que haber juntado jamás por sus ideas, por sus recorridos, por sus pensamientos, y luego dejarlos más o menos cayendo en el abismo absoluto, luego de irse dando, no un portazo, digamos, dinamitando los cimientos de aquel famoso unen o faunen que ella con tanto brío había bregado por crear. Hoy los muchachos radicales, los del Frente Amplio Socialista, los de todos los que se habían sumado, esa cosa, están más o menos más perdidos que turco en la neblina, con perdón de la palabra turco. Pero allí estaba doña Elisa Carrió haciendo gala de su pensamiento, diciendo que su matrimonio con Pino andaba bárbaro y después diciendo que ningún voto tenía y que Pino estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ser senador, pidiendo que lo voten por el fracking. Después, afirmando que ella conoce lo que piensa la sociedad, ya que tiene un Facebook de no sé cuántas personas. Volvió Elisa Carrió. Elisa Carrió, que no se irá nunca a menos que le vaya muy mal de salud, porque es un espectáculo en sí mismo. Doña Elisa Carrió, que afirma de sí misma que es una atracción turística más que candidata y que eso para ella es suficiente. Y si para ella es suficiente, está bien. Lo que pasa es que la política no se hace de atracciones turísticas. Alguien tendría que avisarle que la política se construye colectivamente. Cuando la señora lo que hace es vedetear, digo, inventando un verbo inmediatamente, esto es hacer de vedette en los medios de comunicación, circulando por los canales amigos suyos y dejando que le hagan las preguntas que ella tiene ganas de contestar. Bueno, acabó la paciencia. Bueno, hombre. O salen o los cagamos a ti. Pero che, es el último programa, no se ponga así, hombre. Bueno, decíamos, eso teníamos con doña Elisa Carrió. Nos está echando Don Rani, como siempre, como cada sábado. Y por último, dos muchachos del Partido Obrero que fueron a hacer papelones a los 8 escalones. Papelones porque perdieron Sí, también, no podés, sos político, participar de un programa de preguntas y respuestas y perder, no podés. A ver, si te vas a arriesgar a eso, ganá, de mínima. Porque perder ya queda como un gil. Y aparte de esta, hola Tete, hola Iván, de este muchacho Pitrola, realmente no se condice mucho con el trotskismo, que uno piensa, por lo menos. Lo curioso fue, o en todo caso lo que nos llamó la atención fue cómo en esa actividad febril deportiva que desarrolla Don Pitrola, esto es Pilates, la caracterización que hizo Iván de Pineda, dijo una actividad espartana, para que no se malentienda. Espartana, a ver, cuando hablamos de actividad espartana, estamos hablando de algo referido a Esparta. Esparta era una región, un país, cuya debacle se debió a que no se reprodujeron lo suficiente, ya que la cultura espartana particularmente producía homosexuales. ¿Eso es lo que habría querido decir don Iván de Pineda a Pitrola? No nos atrevemos a decirlo, pero lo cierto es que nos estamos yendo. Radin está a punto de entrar con un bufoso. César Poffer nos está mirando mal desde La Plata, miren si se notará. Acá Martín Gómez está presto a arrancar con otros programas mucho más interesantes que el nuestro. Y nosotros nos estamos yendo, nos volveremos a ver, pero este es el último programa del 2014. A partir de el sábado que viene ya vamos a estar, les cuento, les informo, ojo, en 2015, guarda el piojo. Nos vamos, Gustavo Bulla suele estar por aquí, hoy no pudo estar. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Allá en La Plata está así César Poffer junto a Verónica Quiroga. En Temperley anda doña Ivana Casas. Y todos nosotros, el sábado que viene, vamos a hacer otro Nosotros y los Medios. Otro distinto, digno de un 2015. Que la pasen lo mejor que puedan. Muy buen fin de año, mejor año el que viene. Y vamos a darle con todo.